Está ya con nosotros nuestro siguiente invitado. Damos la bienvenida a Josué Jaramillo, que nos acompaña para hablarnos sobre la instalación sonora que realizará con el colectivo de música Acusmática, que por estos días llega a Más Arte Galería. José, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando por Cultura FM, por Radio Casa de la Cultura. Y gracias por invitarnos. Estamos aquí para promocionar un poco y hablar sobre este evento que se va a realizar este jueves. Exactamente. Este jueves ustedes se toman Más Arte Galería con la producción de esta obra de música acusmática. En realidad, la música acusmática, ya lo estábamos discutiendo acá tras los micrófonos, no es algo nuevo que esté en los escenarios artístico, sin embargo es algo que todavía sigue siendo un poco desconocido. Yo quisiera que tú, Josué, de la forma más sencilla puedas dar a entender al público qué se entiende por música acusmática. Bueno, la música acusmática se puede entender como una pieza sonora que se construye a partir de sonidos de preestablecidos o pregrabados. Uno realiza el registro sonoro sobre, por ejemplo, el tema de la ciudad, sobre el tráfico, sobre las personas, sobre los sonidos que engloban este entorno. También pueden ser sonidos que son previamente grabados de instrumentos musicales. Nosotros tenemos las piezas por registro sonoro y la vamos modificando, la vamos armando para que se vaya creando una pieza artística o pieza sonora que vaya significando o vaya tratando de cambiar la imagen del sonido en la percepción de las personas. Es decir, tenemos la grabación de ambientes, sería un poco. Así es. También y a la par también ponen música. Bueno, música entendida desde el punto acusmático o música concreta, que es el coger al objeto sonoro, por ejemplo, golpes, por ejemplo, incluso voz. Se puede grabar también el sonido del instrumento musical, pero no se lo toca en vivo al instrumento, sino que se va armando, se va modificando, se construye a partir de la presentación en vivo. En caso de no hacer las grabaciones del instrumento musical, ¿por qué llamarle música acusmática si no tenemos la reproducción de notas musicales? Claro, lo que se puede hacer, más que todo música acusmática, tiene que ver por la salida en donde, digamos, se decodifica el sonido, que son los altavoces. Entonces, no necesariamente podemos hacer el registro. Por ejemplo, puede ser una pieza musical acusmática en vivo, con golpes, con voces, con sonidos concretos específicamente. Bueno, ahí tenemos ya la definición de lo que es la música acusmática, que es la propuesta que ustedes van a presentar ya este jueves en Más Arte Galería. Vamos con la historia. ¿Cómo es que se juntaron para realizar este proceso, esta obra? Bueno, no hubo una convocatoria en Ciespal, en el Media Lab, UIO, sobre un taller de música acusmática que realizaba Renzo, que es una persona, bueno, un compañero de Chile. Entonces, él vino hasta acá al Ecuador y pensó hacer un taller sobre esto. Acudimos más o menos unas 15 personas y la práctica era que realicemos en el taller una obra en conjunto. Entonces, nosotros realizamos la primera sesión de registro sonoro, salimos a Quito, era la temática de la ciudad. Entonces, realizamos el registro sonoro de las calles, de la gente, de todo lo que engloba la ciudad. Muchas veces del tráfico. Nosotros a veces concebimos el tráfico como un ruido desagradable. Pero no es así, porque tenemos que aprender a escuchar más que oír. Ver qué nomás, qué tonalidades sonoras tiene cada uno de los objetos. Entonces, luego de realizar el registro, armamos en un software un secuenciador para cada uno ir, se puede decir, pinchando cada uno de los sonidos. La presentación la realizamos hace menos de un mes en la Plaza Chica, en el Centro Histórico, en espacio público. Instalamos una mesa larga, simplemente conectamos cables, instalamos los altavoces y empezamos a realizar esta obra en conjunto. Entonces, un poco también la percepción de la gente es como que acercarse, ver qué es lo que está pasando. Mucha gente simplemente pasaba, nos veía y como que no lo entendía muy bien, ¿no? Entonces se iba. Yo creo que esa es una parte también que se debe realizar, que es explicar a la gente de qué se trata, qué se está haciendo, porque La gente pasa, simplemente oye, no le gustó, si es que le gusta, pero se queda ahí. Las percepciones siempre son diferentes en el público, ¿no? Todo eso mucho depende de la personalidad, la formación, muchos factores de ahí. Sin embargo, a pesar de toda esa diversidad de percepciones del público que pueda tener sobre el trabajo de ustedes, ¿qué es lo que ustedes buscan con la música acusmática producir en el público, producir en la gente que tenga este contacto? Primeramente, darle el puesto que se merece al sonido. Creo que vivimos en una sociedad, es irónico, porque vivimos, gracias a la globalización, vivimos en una sociedad que da prioridad a la imagen, digamos, lo visual, claro, porque también hay imagen sonora. Pero en la sociedad ecuatoriana, a mi parecer, somos una sociedad bastante sonora. Un pequeño ejemplo, tal vez un poco vago, por así decirlo. Cuando estamos esperando un bus, vemos clarito los lugares a dónde va, pero si no sabemos, si no estamos tan seguros, hacemos parar y le preguntamos a pesar de que ya lo vemos. Ah, somos bien orales, oye. Claro. Sí, somos bien sonoros, bien orales. Entonces yo creo que eso hay que explotarlo, porque muchas veces el sonido queda aparte, queda como que, ah, sí, el sonido o el ruido del tráfico, el ruido de los animales, del perro que está ladrando, pero yo creo que hay que darle una significación. Más que todo, darle ese puesto que se merece al sonido, que muchas veces queda atrás. Porque el sonido, yo a lo personal creo que es un poco más importante que la imagen. O puede ir de la mano, pero el sonido es lo que te da esa emoción, ese, no sé, ese feeling internamente. Pero, ¿y en a tu criterio todo tipo de sonido puede ser utilizado para este tipo de trabajos? Sí, prácticamente sí, cualquier sonido. Te puedo decir que desde un golpeteo a una mesa, un chasquido, un estornudo, puede ser. La cosa es cómo uno le va dando el significado. Hay varios artistas acá, ecuatorianos, como tú lo mencionas, no es algo nuevo, es algo desde los años 40, si no es un poco más antes. Y aquí la gente en Quito, en todo el Ecuador, la realiza, pero como tú lo mencionabas, no es tan explotada, no se conoce, pero la realizan. Y hay exponentes tan grandes como, por ejemplo, Mesías Mayhuasca, que él en Europa tiene conocidamente una obra muy, muy muy amplia. Acá también se la conoce, pero no es comparable con el reconocimiento que se le da en Europa. Uh-huh. Y en cuanto a este tipo de producciones, ¿cómo estamos con el tema de las nuevas generaciones que están tomando la batuta de la producción de música acusmática? ¿Son bastantes? ¿Son pocos? ¿Cómo van ahí? Bueno, en mi percepción hay mucha gente que lo hace. Lo que pasa es que no se le da el espacio o no se le toma en cuenta para, por ejemplo, ciclos performáticos o no les dan cabida en ciertos festivales. Aquí el Ecuador creo que necesita un poco más de amplitud, de que se generen más espacios para que se dé a conocer este tipo de prácticas artísticas a la final. Ahora, dependiendo, yo creo que más que no es un caso generacional. Yo creo que gracias al acceso que mucha gente tiene al internet o a las tecnologías o qué sé yo, que tenga un celular, aunque sea viejito, pero que sepa grabar, yo creo que lo podría realizar. ¿No es necesaria una capacitación o tener algún tipo de visión conceptual para ya inmiscuirse en esta propuesta? Es importante tener una visión conceptual de qué es lo que se quiere hacer y para qué. Pero yo creo que en la práctica, porque esto viene desde un parámetro experimental. Entonces digamos que lo experimental te da un poco más de apertura para que puedas hacer y deshacer cosas. Lo que no te da, por ejemplo, digamos, la música clásica, digamos. Aunque se hace este conjunto de música clásica con música acusmática. Entonces, no, yo creo que es más una cuestión de sentir, de experimentar un poco. Yo creo que te da mayor libertad. Bueno, amigos, les quiero recordar, estamos junto a Josué Jaramillo, hablamos sobre la música acusmática de forma general, un poco sobre la historia, de qué se trata, y esto un poco para asentarnos ya en esta entrevista y hablar sobre la propuesta que ustedes van a presentar este jueves 16 de agosto a partir de las 18 horas en Más Arte Galería. Aquí, ¿qué es lo que, cuál va a ser la propuesta, esta obra? Bueno, esta obra nace de esa, digamos, la primera sesión que tuvimos en la Plaza Chica. Uh-huh. Nos han abierto las puertas, las personas de Más Galería Arte y también la organización o el colectivo de Zona Bastarda. los chicos han visto, digamos, nuestra propuesta, les ha interesado y nos han invitado, porque nuestra orquesta o colectivo sonoro, llamémoslo así, fue invitado por Zona Bastarda en el Más Galería Arte. Entonces los chicos también tienen un performance bastante exquisito, digámoslo así. Tienen performance visual, sonoro, de danza, teatral. O sea, ellos tienen la presentación de su trabajo ahí en la galería. Así es. Ellos van a estar como a complementar un poco. Así es. Ellos tienen un performance que se llama Tiene Espinas del Trigal, que se va a presentar también el 16 de agosto, este jueves. Entonces, a la par, nosotros vamos a estar en otra sala también presentando, complementando el performance que los chicos hacen. Uh-huh. ¿El tema de esta obra? Bueno, el tema lo vamos a mantener en ciudad y cotidianidad. Hemos hecho la pieza artística a partir de 5 segmentos. El segmento de cotidianidad, los sonidos suaves, los naturales, los de ciudad y una pieza musical creada por cada uno de los integrantes de este colectivo. Somos 7 personas que vamos, además de generar estos sonidos, vamos a dirigir la orquesta. Entonces nos vamos a tomar cierto tiempo, digámoslo así, unos 3 minutos más o menos, en que cada uno dirija la pieza musical. Lo interesante de esto es la colectividad, porque nos unimos varias personas con este mismo gusto de la música cusmática y vamos a ver qué es lo que se va generando poco a poco. En este caso, una pieza colaborativa, que eso es un aspecto que hay que resaltar, porque muchas veces, digamos que esta línea de la música cusmática está muy, muy segmentada, incluso lo artístico, cada quien lo hace por su lado, no nos regresamos a ver, no vemos qué hace cada uno de nosotros, pero esta es una oportunidad para que colectivamente participemos y que cada uno pueda generar algo nuevo. ¿Se pide algún tipo de recomendaciones para el público asistente? Esto un poco considerando una presentación que realizó hace algún tiempo Mesías Mayhuashka, que había señalado un poco que el público debe ser un poco de unos 13 años para adelante, por ahí. Esto tratando de evitar que vayan niños, ¿no? Porque a veces los niños un poco impacientes no es un trabajo realizado para niños. Claro, bueno, los niños obviamente son juguetones, suelen hacer mucho escándalo, pero lo divertido de esto creo que sí sería importante que vayan niños. Sí. Para que vayan un poco desprendiéndose la idea de que, por ejemplo, ese tipo de música solo es para las galerías o los centros culturales. No, no es así. Esta oportunidad nos ha abierto las puertas Más Galería Arte. Pero es una práctica artística que se la puede realizar desde casa, en cualquier lugar, para cualquier edad. Claro que se manejan ciertos estándares de respeto, por ejemplo, que yo creo que en cualquier concierto o presentación artística, la persona que está al frente merece que, qué sé yo, que en esa situación haga silencio, por ejemplo, un silencio absoluto, que tratemos de llevar, si llevamos celulares y tomamos fotos, ponerlo en vibración o dejarlo en absoluto silencio para que no obstruya, interfiera y obstruya un poco la sesión artística. También contarles que, bueno, en este caso el colectivo sonoro va a estar instalado en un espacio, pero la salida del audio en los altavoces van a estar más lejos, van a estar en unas cabinas. Entonces van a venir grupos de, qué sé yo, entre 10 personas y van a poder escucharlo directamente. Entonces, tendrán que ir a las cabinas. A las cabinas, yeah. Así es. Para que la acústica se escuche, o sea, se sienta mejor, porque muchas veces el espacio tan abierto, también el tipo de altavoces no da para que se escuche en un ambiente amplio, digamos. Uh-huh. Entonces, en este caso va a ser en un espacio cerrado, en una cabina, donde se podrá escuchar esto. Bueno, amigos, entonces, tiene usted una cita con esta propuesta de música acusmática que lo van a realizar este colectivo al cual pertenece Josué Jaramillo. Queremos agradecerte por tu participación en nuestro informativo Zona Cultura. Éxitos. Seguramente el público ya tendrá ansias de conocer más sobre esta propuesta. Muchas gracias, Josué. Listo, gracias, chicos.